Hola, mi amor, necesito hablar contigo. ¿Sabes? El tiempo que ha pasado entre nosotros no ha sido en vano. Y es por eso que deseo preguntarte. ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer cuando estaba a mi lado. Y dime tú, si en este tiempo has conocido el amor.